hace documentos contemporáneos desde el Puma de Paz. Porque justo hablan de la lectura que has hecho tú de la arquitectura popular como nacionalista. Y la verdad que... Ah, pues me alegro. Bueno, sí, muchas gracias. No, no, no la conocía, vamos. Sí, lo mismo que ha hecho. No. Muchas gracias. Bueno, esto está, se ha quedado, verás, de alguna manera, para mí en un principio, esto era toda la parte periférica de Francisco Moreno Galván, porque yo sobre todo me he centrado estudiando la poesía, las letras flamencas y la pintura. Y justo ahora estoy viendo la importancia tan grande, sobre todo ese final de su vida, donde se centra sobre todo en la arquitectura y el urbanismo, y donde a nivel político él decide que donde tiene que cargar las tintas es... Y todo eso sin dejar, por otro lado, de escribir letras y de hacer discos, como de pronto también vio también Pedro en el que están surgiendo las dos cosas, ¿no? Sigue con las letras, sigue haciendo discos, que además tienen mucha mucha importancia, los sitios, la Puerta Ronda de los años 80 remite a un sitio muy concreto, pero ahí es donde está totalmente volcado al tema urbanístico y arquitectónico, ¿no? En la Puebla. Solo decir una cosa, por si te interesa, sí. Porque hay un investigador del País Vasco, David Pavo, sí, que está precisamente ahondando, porque claro, bueno, los textos esos que utiliza, el problema es que utiliza no los publicó hasta los años 80, aunque son textos anteriores, ¿no? De Goya otra vez, el cante hondo y tal. Entonces lo que es muy interesante es cómo el constructo nacional Oteiza vasco, esencialista, identitario, ¿cómo lo ensaya primero, previamente, en estos textos que tienen que ver con la idea de una españolidad difusa que tiene que ver con Unamuno, con el dolor por la nación y todo ese tipo de cosas, y que se centra mucho con el flamenco, incluso con colaboraciones con artistas flamencas y con toda una serie de materiales que se están, están ahora poniéndole bien. Escribiéndome, intercambiando cosas con David Pavo precisamente y mandándonos referencias y eso, y sobre todo con el tema este de Aránzazu, que yo creo que también es un momento de inflexión en Oteiza, tanto a nivel... Sí. Tu hipótesis no, que no has verbalizado de que la Puebla se parece al espacio, esa es impresionante. Bueno, de alguna manera, Francisco, bueno, está claro que Francisco bebe un montón de sobre todo de los vascos y el paso y de para toda la iconografía, para los carteles, que tampoco me he metido en ver los carteles, que hay un montón de cosas de Saura, de Tapie, pero bueno, el cartel del que tú hablabas, un poco también Oteiza. Sí, y bueno, y ese doble plano, desde luego no es una cosa normal, y a mí de alguna manera me la potencia también que tiene escénica el homenaje a Velázquez, ese del 58, me no lo he dicho tampoco, no me he tirado tanto a la piscina, pero sí de alguna manera lo vinculo de alguna manera, sí. Sí,